Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a una edición más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya prestos para acompañarles en una emisión más. Les ofrecemos el día de hoy la emisión 96 de este, un programa dedicado al arte y la cultura en 120 minutos. Haremos un repaso por las diferentes actividades de esta línea, de esta actividad humana que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y por supuesto también en el país. Hoy tendremos invitados también, por supuesto, a partir de las 8 de la mañana. No se olvide, todo usted nos puede lo puede seguir a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Las páginas web también www.casadelacultura.gov.es están disponibles para que usted pueda seguir esta señal en todo el país y también en el mundo. Vamos ya con a recordarles que ya está activo el pico y placa en nuestra ciudad de Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos. El día de hoy, como todos los martes, no pueden circular los automotores cuyo último número de sus placas sean 3 y 4. ¿Cuál es el perímetro, Fernando? Hola, Darío, buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Como ya dijiste, el perímetro en el que no pueden ingresar los vehículos a la ciudad es el que comprende toda la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde al sur, toda la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que esta restricción va desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19:30. Recordarles que si necesitan utilizar los parqueaderos que ha puesto a su disposición el municipio, los mismos se encuentran ubicados en el sector de El Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapongo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, cerca del Redondel, en la avenida de las Palmeras, y en Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Perfecto, y nos vamos también con las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Siempre tienen actividades, algunas cosas que están realizando, dándonos a conocer. Por ejemplo, ya nos señalan que está activado el contraflujo en el Centro Histórico, desde la avenida Rodrigo de Chávez, por la 5 de junio hasta la calle Venezuela, en los sentidos sur-norte. Otro contraflujo activado es el de la avenida Mariscal Sucre, en el sector de los túneles. Un carril adicional desde San Diego hasta Miraflores. Y otro más está en la avenida Velasco Ibarra, en el sentido sur-norte, desde la avenida Napo hasta el Coliseo Rumiñahui. Estos contraflujos son habilitados en estas horas pico para que la gente pueda tener mayor posibilidad de desplazamiento en estas horas pico, de manera especial en la parte de sur a norte, donde la gente se concentra en las horas de la mañana. Así que ahí tenemos este reporte. Nos vamos ya con el EQ911, quien nos va a dar a conocer cómo se encuentra en el estado de las vías en la provincia de Imbabura. Así es, Darío, el EQ91 de Ibarra nos indica que las vías están habilitadas: la vía Ibarra-Otavalo, la vía Otavalo-Cajas, la Ibarra-La Carolina, la vía La Carolina-Lila, la vía Ibarra-Carpuela, la vía Carpuela-El Juncal, la vía Ibarra-Cotacachi, la Cotacachi-Apuela y también la vía Apuela-García Moreno. Todas estas se encuentran habilitadas para que puedan circular con total normalidad. Esperemos que se mantengan de esa forma, habilitadas con normalidad para el próximo feriado, que ya se encuentra muy cercano para este próximo viernes 25. En cuanto a la provincia del Carchi, donde nace el Ecuador, tenemos vías habilitadas: Mascarilla, Mira, El Ángel, Bolívar, Tulcán, Tufiño, Chical, también está Piquiucho y Cuquer, Bolívar, todo esto, en esta última, en Cuquer y también Bolívar, nos piden la circulación con mucha precaución. Así que ahí tenemos ese breve reporte sobre las principales, las provincias que están al norte de Pichincha. Nos vamos ya a conocer qué es lo que pasa en cuanto a al reporte del clima en nuestra ciudad de Quito. Bueno, a través del aplicativo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señalan que tenemos un cielo despejado, lluvias 0%, humedad está en el 59.8%, esto en la ciudad de Quito. ¿Qué tal si nos trasladamos un poco al sur, a Loja? Aquí en Loja tenemos 21 grados centígrados, parcialmente nublado, se encuentra el cielo, cero presencia de lluvias y la humedad en el 68.9%. La Amazonía ecuatoriana también tiene novedades. En la ciudad de Puyo, 21 grados centígrados, completamente nublado, cero presencia de lluvias y la humedad en el 59.0%. 7 de la mañana y 6 minutos. Nos vamos ya a conocer qué es lo que pasa en el aeropuerto de Quito. A través de la cuenta de Twitter del aeropuerto de Quito nos señalan que tienen operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Sin embargo, también tienen algunas novedades en cuanto a algunos vuelos. Por ejemplo, dice Copa 158 se encuentra cancelado. Nos invitan a confirmar con la aerolínea marcando al teléfono 3946680. También Copa 159 cancelado. Ahí teníamos los mismos números para confirmar, los que ya les repetimos desde el 394-6680. Esa es la novedad que tenemos en el aeropuerto. Y ya nos vamos a contarles ahora sí qué tendremos en estos 120 minutos de información. Titulares en Zona Cultura. Nos vamos ya con la información de este martes 22 de mayo. La segunda fase de la Gran Feria Turística ya dio inicio. 42 especies de fauna silvestre fueron liberadas en el bosque protector Sacha Lodzi. Alcaldes, embajadores, ministros y otros invitados especiales acompañaron la reapertura del Museo Nacional del Ecuador. Dos producciones fílmicas ecuatorianas fueron recuperadas y entregadas a la Casa de la Cultura el pasado sábado. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y la Universidad Central del Ecuador presentan esta semana un concierto homenaje a Max Berrú. Ecuador y Perú son uno en una muestra artística binacional. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar amplía su biblioteca. El evento Leer a Quijote y Toma un Café se desarrolla en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Presentaciones literarias se realizarán en la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Y la obra teatral La Edad de la Ciruela se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tendremos una agenda bastante variada. Tendremos algo de magia, artes plásticas y también música. Así que, ¿con quién iniciaremos nuestra jornada de entrevistas, Fernando? Empezaremos con Gabriel Arroyo, quien nos visitará para hablar sobre Nube Séptica, su muestra artística que está en exposición en Más Arte Galería. También nos acompañarán las magas Melina y Sadia. Ellas estarán aquí en la cabina para hablarnos sobre el espectáculo que durante estos días están presentando en la Casa Toledo. Tendremos un espectáculo aquí en nuestra cabina, así que no se lo puede perder. Así es, y al cierre estaremos en compañía de Rubén Luzuriaga, quien nos acompañará con fuerte música para prender el día. Hablaremos sobre su banda y conciertos que están próximos a realizar en la ciudad y fuera del país con la banda Dead Wazer. Ahí teníamos ahí les presentamos toda la agenda de invitados del día de hoy. No se olvide, a partir de las 7:30 también contacto con los oyentes en la línea 2220966 para que nos haga llegar todo tipo de información. Las redes sociales también es un espacio de interacción. Facebook, también está en Twitter, Todo lo puede encontrar a través de Radio CCE, es la puerta de entrada para la interacción con esta radiodifusora. Nos escucha en 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la página www.casadelacultura.gov.es. La hora exacta en el territorio continental, 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos. En el país. Siete de la mañana con 10 minutos y empezamos. Oferta turística nacional, medios de pago y capacitación profesional en diferentes ramas del turismo nacional fueron parte de los temas mencionados en la segunda fase de la Gran Feria Turística del Ecuador. En Ecuador se realizó el lanzamiento de la segunda fase de la Gran Feria Turística con la presencia del ministro de Turismo subrogante José Luis Egas, el gerente general de Eurolatina Jorge Martín y Andrés Duda, asesor del Ministerio de Turismo. En el evento se dictó la capacitación acerca de la metodología de uso de los canales de comercialización a los operadores turísticos y las agencias de viaje con el apoyo del Banco del IES y aerolíneas que brindan sus servicios en el país. José Luis Egas, ministro de Turismo subrogante, se refirió a la segunda fase de la Gran Feria Turística como la continuación de un proyecto que se basa en la oferta turística nacional y en los mercados objetivos. Otra de las ventajas de esta fase es el financiamiento del BIES para adquirir paquetes turísticos que nos permitirá llegar a un universo de afiliados bastante grande, con precios muy económicos y a plazos más extendidos, señaló Egas. Este es un encuentro creado por el Ministerio de Turismo, que ofrece el empaquetamiento del país a través de programas turísticos que recorren Ecuador por tierra o por aire. El proyecto cuenta con el apoyo de la industria turística como líneas aéreas, hoteles, transporte terrestre, guías especializadas, mayoristas de turismo, agencias de viajes y medios de pago dedicados al consumidor final. Uno de los ejes planteados es optimizar la ocupación de los servicios turísticos en el Ecuador y romper la estacionalidad. Con esto, los actores del turismo nacional y distribuidores de comercio electrónico buscan brindar mayores beneficios al turista nacional y a la vez mejorar los ingresos de los proveedores, reduciendo gastos. Actualmente, el Ministerio de Turismo pone a disposición canales de comercialización para atraer a clientes potenciales de acuerdo a sus intereses y lograr mayores ventas de una manera directa, por medio de agencias de viajes minoristas y tour operadores. Además, se ha comercializado alianzas estratégicas con los actores del sector turístico privado y cuenta con el apoyo de instituciones como el Banco del IES para solicitar créditos directos para viajar por el país de los cuatro mundos. Si desea adquirir un crédito de viajes del IES, ingrese al portal ecuadortulugarenelmundo.es, seleccione uno de los paquetes disponibles y contáctese con cualquiera de las agencias de viajes que están en la lista de esta página. Con este proyecto, Ministerio de Turismo busca generar soluciones conjuntas entre la empresa pública y privada para lograr un impacto positivo en la sociedad y activar las cadenas de valor del turismo. Fuente: Ministerio del Turismo. Si sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios. Siete de la mañana, 13 minutos. Gestión inmobiliaria del sector público en conjunto con el Ministerio del Ambiente trabaja en la preservación de la naturaleza. En los últimos días reintegraron varios animales silvestres en la selva amazónica. Cuarenta y dos ejemplares de 14 especies de fauna silvestre fueron reintegrados a su hábitat natural en el bosque protector Sachaloch, en la provincia de Sucumbíos. La liberación estuvo a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Los animales liberados son especies que llegaron al parque turístico Nueva Loja en malas condiciones de salud y después de permanecer bajo un proceso de rehabilitación, se encuentran en óptimas condiciones para ser reinsertados en la naturaleza. Según Susana Córdoba, directora de Parques y Espacios Públicos de Inmobiliar, ella señala que este parque es un refugio que trabaja por cuidar la fauna silvestre del país. El parque turístico Nueva Loja es uno de los refugios también que busca, en este caso, el Ministerio del Ambiente para el cuidado y para la recuperación de los animales rescatados por ellos. Entonces, no existe un programa en sí, pero tenemos parques administrados por Inmobiliar, que también lo hacen, aparte del Parque Turístico Nueva Loja, como es el Parque Histórico de Guayaquil, y el Parque también Marino Valdivia. Entre las especies a liberar están 6 caimanes de anteojos, 2 caimanes de frente lisa, una tortuga charapa pequeña, 2 tortugas taparrabo de la Amazonía, 4 tortugas hediondas, 2 tortugas motelo, 14 boas matacaballo, una boa arcoíris, 3 anacondas, un tigrillo, 2 osos hormigueros sedosos, un águila azor blanquinegra y una serpiente verrugosa. Una de las especies liberadas que tuvo un largo proceso de recuperación fue un águila azor blanquinegra, recibida en el parque con una herida de arma de fuego en una de sus alas. Luego de la valoración médica, se determinó que el perdigón perforó solo su tejido muscular, lo cual permitió que luego de 7 meses de rehabilitación se encuentre en perfecto estado de salud. Cabe mencionar que las especies han sido rescatadas de las manos del hombre. Sí, lo que pasa es que entre los 42 animales son de diferentes tipos. Tienen permanencia, muchos tienen en casas, que son rescatadas de hogares, que los tienen muchas veces ilegalmente como mascota en condiciones bastante deplorables. Las otras especies de fauna silvestre liberadas corresponden a ejemplares que ingresaron en el centro de manejo del parque durante el año en curso, en circunstancias similares y durante estos 4 a 5 meses se ha logrado su favorable recuperación. Muchos de estas especies son animales en peligro de extinción. Sin embargo, gracias a la atención necesaria, cuidados y un proceso continuo de rehabilitación en el Parque Turístico Nueva Loja, se encuentran listos para retornar a su hábitat. Previo a su liberación, se colocó un microchip que permitirá dar seguimiento y monitoreo a cada una. En la casa. Ya nos vamos con las novedades que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:17 a.m. El día de ayer nosotros hicimos la entrega a 3 personas que nos llamaron por los pases de Don Quijote. Hoy tenemos de igual forma para otras 3 llamadas. Recuerde que son 2 pases por persona, serían 2 pases por llamada. Y la obra es Don Quijote del Ballet Nacional del Ecuador para este martes 22 de mayo a partir de las 7:30 p.m. O sea, el día de hoy tendremos la presentación en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que marquen 2220-966, deja sus datos y aquí nosotros les reservamos sus pases para que esta noche se vaya a disfrutar con su familia a la obra Don Quijote. Continuamos, 7:17 a.m. El Día Internacional de los Museos, celebrado el pasado viernes 18 de mayo, dio paso a la reapertura de MUNA, el Museo Nacional del Ecuador, recuperado, restaurado y lleno de innovaciones. Distinguidos visitantes recibió la Casa de la Cultura, precisamente sede del Museo Nacional. A continuación te contamos los detalles. El Museo Nacional del Ecuador, MUNA, abrió sus puertas luego de 2 años y medio. Este espacio fue cerrado desde octubre de 2015 por motivo de la realización de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano, Hábitat 3. Cada uno de sus espacios, cuadros, elementos, diseños, regresaron a su lugar tradicional y ahora con un nuevo concepto en cuanto a lo museográfico y museológico. Una zona interpela a la colección nacional que contiene más de 650.000 bienes distribuidos en todo el territorio nacional. Los temas que contienen van desde arqueología y arte colonial, republicano, moderno y contemporáneo. En concepto general, este museo ya no aborda de una forma cronológica los periodos históricos del territorio, sino que explica su discurso museográfico desde los elementos de colección nacional. En el Museo Nacional se cuenta con 1000 bienes emblemáticos. Como características a destacar, se cuenta además con recursos tecnológicos multimedia con los cuales se interactúa con los visitantes. Al acto de apertura acudió el presidente de la República Lenín Moreno Garcés, el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, la subsecretaria Ivette Celi y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Camilo Restrepo Guzmán. Entre los invitados especiales encontramos al secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID. El doctor Augusto Barrera nos da su criterio sobre lo que significa no tener un museo nacional y el perder referencias históricas. Realmente en lo personal y como sector de conocimiento, y estamos absolutamente contentos. Efectivamente, esta era una deuda que teníamos con el país en todo proceso formativo, desde los niños, pero también los jóvenes y los universitarios y el mundo de la ciencia y de la cultura. Si no tiene una referencia concreta de la construcción de identidad, terminamos siendo un país vacío. La CENESID, como ente gubernamental de educación, desarrollará e incentivará el conocimiento y la visita hacia este museo. En nuestro caso, promocionaremos y trataremos de incentivar la presencia de los jóvenes de las universidades. A veces uno piensa que solamente es importante la formación profesionalizante o tecnológica, pero el proceso educativo en general es un proceso de construcción de identidad, es un proceso que nos hace en primer lugar ser buenos ciudadanos, entendernos como un país que ha luchado por sus derechos, y eso es precisamente lo que podemos ubicar aquí. Para el presidente del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, Francisco Ordóñez, era una obligación para el país tener abierto este museo. Estamos muy contentos de que hoy se inaugure este Museo Nacional, lo cual era una necesidad para el país, era una obligación para el país. Este museo no puede estar cerrado. La riqueza que tenemos aquí tiene que estar a la vista y al alcance de la gente. Esta Casa de la Cultura, este edificio está aquí en Pichincha, y nosotros queremos impulsar de todas maneras y con toda la fuerza la circulación de contenidos como este entre los habitantes de la provincia. El embajador de la República de Francia en Ecuador, Jean-Baptiste Chauvin, resalta la importancia del rescate de este museo y su memoria. Hablamos de patrimonio. Estuve en la reinauguración del MUNA, el Museo Nacional, por el señor presidente de la República, quien habló de la importancia de la memoria. Eso también participa en esta memoria, y me parece muy simbólico que esto llegue a su país, regrese a su país y a Quito en el año del 40 aniversario de la declaración de Quito como patrimonio de la humanidad. La parte especial de la noche la puso el pianista Juan Fernando Castro. Él nos detalla lo que trató su presentación. Justamente por petición de mi buen amigo, el señor ministro Raúl Pérez Torres, se escogió el repertorio que tuvimos esta noche la oportunidad de ofrecer al público. Muy feliz de haber presentado Isabel a mi pasillo, un pasillo con tintes diferentes y modernos, que lo que están ocasionando es que los ecuatorianos se enamoren más de lo que somos y de lo que tenemos. Y de esta manera vivimos la reinauguración del Museo MUNA, el Museo Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, por supuesto, ahí tiene la invitación para que venga y visite al Museo Nacional del Ecuador. Y no se quede solo ahí, sino también a los otros museos de esa institución, de la Casa de la Cultura. Tenga en cuenta que a pocos pasos, a metros del Museo Nacional del Ecuador, está el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura, de instrumentos musicales Pedro Pablo Traversari. También está el Museo Etnográfico. Son varias las ofertas que usted puede realizar. Y si quiere venir acá a la institución, tómese su tiempo, porque el recorrido es largo, entretenido, muy lúdico. Hay mucho por ver, observar y conocer, desde el Museo Nacional hasta los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahí tenemos una gran oferta para que pueda pasar con su familia cada fin de semana. Los horarios son, como siempre, como todos los museos, de martes a sábado. Ahí tenemos los horarios para que usted también pueda venir a visitarlos el sábado con más tiempo con su familia. Y cambiamos de tema. Ahora les informamos que dos films ecuatorianos que reposaban en la embajada de nuestro país en Francia fueron recuperados y restaurados por el Instituto Nacional de Audiovisual de Francia. Finalmente fueron entregados el pasado día sábado en una ceremonia especial a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Invitados especiales, embajadores y por supuesto el director de la Cinemateca, Diego Coral, acompañaron el evento. ¿Quiere conocer más sobre estas producciones? En la siguiente nota le contamos. Dos films recuperados y restaurados de la Embajada de Francia en Ecuador fueron entregados durante un evento especial desarrollado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ambas producciones llegaron gracias a la gestión de recuperación y restauración y fue realizada por Jorge Luis Serrano. Estos films se componen de una copia entregada de 35 mm de cada título y un disco duro conteniendo una copia en HD de cada título. Como anécdota, el material original del film Fiestas Centenarias del Ecuador contiene nitrato de celulosa, un material muy inestable y altamente peligroso por su inflamabilidad. Sin embargo, de manera extraña se conservó en buen estado y reposaba en las bodegas de la Embajada de París durante varias décadas. Esta fue la única copia y se creyó desaparecida por más de casi 100 años. Así lo destacaron las autoridades de la Cinemateca Nacional, que agradecieron el gesto de la entrega por parte de las autoridades y el reconocimiento al material fílmico exclusivo y patrimonial, que ratifica que la Cinemateca Ulises de Estrella es la garante primordial de este trabajo. En conjunto, gracias a las gestiones de la Cinemateca Ulises de Estrella, Jorge Luis Serrano, ministro de la Embajada de Ecuador en París, la doctora María de la Paz Donoso, embajadora del Ecuador en Francia, y gracias al acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional Audiovisual de Francia, INA, este pasado sábado se realizó la entrega oficial de dos films ecuatorianos, de inmensa importancia, recuperados y restaurados. Las películas que se presentaron fueron Fiestas Centenarias del Ecuador de la empresa Cine Ambos Mundos, Los Guambras de Jaime Corral, y se aprovechó para desarrollar en este evento dentro del cierre del Festival EDOC. Conversamos con Diego Corral, director de la Cinemateca Nacional. Él resalta como un hecho inédito a la entrega de estas producciones nacionales. Sí, bueno, es un hecho inédito, sobre todo el primer film de las Fiestas Centenarias, porque es una película o material que se creía perdido y se encontró hace muy poco en la bodega de la Embajada Ecuatoriana en Francia, y ese hallazgo en sí mismo es un hecho, ¿no?, insólito y súper importante para la cinematografía y la memoria audiovisual del país. Pero por otro lado, esto confirma que la Cinemateca es el hogar del patrimonio fílmico ecuatoriano. Existen instituciones que se pusieron al frente del trabajo de recuperación. Estas brindaron todo su contingente para lograr este objetivo. Este material viene acá, al lugar donde pertenece, que es el archivo que tiene la Cinemateca, ¿no? Entonces sí, estamos muy contentos por eso, por este trabajo grande que ha incluido a la Embajada de Ecuador en Francia, la Embajada francesa, al embajador francés, al INA de Francia y a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Entonces estamos muy contentos. Jorge Luis Serrano, agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Francia, nos detalla cómo fue este proceso histórico de lo que implica traer estas dos producciones. Dentro de 4 años, 5 días exactamente, se van a cumplir 100 años de la producción de la película que vamos a presentar el día de hoy, que fue realizada el 24 de mayo de 1922 en la ciudad de Quito, como un registro de la conmemoración de las fiestas centenarias por la Fundación de la República del Ecuador, 24 de mayo de 1822. Una de las películas que fue recuperada tenía un material inflamable en su interior. Por este hecho, es considerado algo milagroso su restauración. Estamos hablando de un material original en nitrato de celulosa, es el primer formato con el que se hacía cine. Es un material altamente inflamable y explosivo. Es por eso que en la época existieron muchos incendios, hasta que se creó el film de seguridad, el celuloide propiamente dicho, con otros materiales que ya no eran inflamables. Entonces, esto es, en efecto, podemos decir, una curiosidad, casi un milagro. Finalmente, Charles Bix de la Alianza Francesa destaca como un proyecto importante el trabajo que se realiza entre la Embajada de Ecuador y Francia. Es un proyecto que empezó con la Embajada de Ecuador en Francia y con el INA, que es el Instituto Nacional Audiovisual en Francia. Ellos buscaron en la bodega del INA una película de Ecuador, y esta peli es sobre el centenario de la República de Ecuador, en el centenario anterior. Entonces la idea era de promover esta película en Francia en octubre, pero también de hacerlo aquí en Quito, en Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana, 28 minutos. Hacemos una pequeña pausa, detenemos un momentito nuestra información, vamos con una pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

en la época preallendista de Chile, digamos, en los años 60, y ahí se incorporó y pudo fue fundador del grupo Inti Illimani. Los de Linisa, Huaypala, Kudai, Sendero, entre otros, serán partícipes con su música durante este encuentro. Dado que este primero de mayo pasado falleció el compañero, el artista Max Berrú, el núcleo de Pichincha ha creído que es su responsabilidad levantar una voz de reconocimiento hacia este gran artista. Hemos hecho un llamado a artistas amigos del país para que se sumen a este homenaje y hemos recibido una respuesta maravillosa de parte de muchos artistas, de todos los artistas que hemos llamado. Este próximo 24 de mayo se desarrollará el homenaje a Max Berrú y precisamente en el Teatro Universitario de la Universidad Central. El homenaje lo vamos a desarrollar el 24 de mayo, antes de que se cumpla un mes de su muerte. Vamos a hacerlo en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Este lindo teatro donde muchas veces Max tocó con Inti Illimani. Cuando éramos jóvenes, recuerdo, en los años 70, en los años 80, era pues muy común poder ir al Teatro Universitario a escuchar a Inti Illimani tocando la música de Inti Illimani en compañía de Max Berrú como integrante de este grupo. Como un hecho nostálgico al desarrollo de este evento, lo plantea Francisco Ordóñez. No se lo pierda, acompaña el núcleo de Pichincha en un homenaje a Max Berrú. Entonces es una cosa nostálgica también el hacer en ese teatro, que queremos además darle vida porque es un teatro de la ciudad, es un teatro de nuestra universidad, de nuestra Universidad Central, pues, y entonces creemos que es un buen momento, un buen lugar y un buen propósito el que tenemos este 24 de mayo para celebrar este homenaje en honor del maestro Max Berrú. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y treinta y seis minutos, tenemos novedades en la ciudad de Quito en cuanto al tránsito. Hace más de unos 15 minutos existió un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre, en el sector de San Roque. Debido a esto, se tuvo que detener el contraflujo habitual que va de sur a norte. Por eso es que al momento ya se encuentran realizando, SIAD está haciendo los peritajes, las labores de peritajes, por eso se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido norte-sur sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de San Roque. Así que tome las precauciones necesarias. Y en otra parte de la capital, un vehículo está averiado en el carril derecho del túnel Guayasamín. Una grúa ya está en el sitio. 7 de la mañana y 37 minutos. El arte une a dos países en una muestra binacional que está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la muestra binacional Perú-Ecuador, travesía Lima-Quito, 1800 kilómetros, presentando el trabajo de 5 artistas peruanos y 25 ecuatorianos. Esta exposición dio inicio hace meses cuando el artista peruano Jorge Arce invitó a sus colegas a subirse a una taxi-moto rumbo al Ecuador. En su trayecto, Lima, Lambayeque, Piura, Paita, Guayaquil y finalmente Quito, crearon pinturas y poemas inspirados en la aventura del viaje. Bien pudo Jorge Arce bajar al sur o enrumbarse a otras direcciones, pero no, el artista optó por subir al norte. En el tiempo que he podido desarrollar mi experiencia artística personal en Latinoamérica, ya, y algunos países de Europa, etc., con Ecuador tuve una conexión muy intensa por una cuestión de experiencia o similitud cultural. Entonces decidí en un momento, cuando regreso de viaje de otro país, generar ese vínculo, un vínculo mayor, como una experiencia, hasta puede decir posestética, ¿no? Del otro lado de la frontera, en Ecuador, su colega Rafael Díaz fue quien completó la muestra, haciendo un llamado a artistas ecuatorianos a sumarse a esta exposición binacional, porque el arte debe romper fronteras, pensando de forma internacional. Y aquí nos juntamos con alguien más, en ese caso, pues, llamé a Nelson Román, Carol Lindenberg, Estonayolo, Sara Palacios, escultora, Luis Viracocha, escultores, Nelson Aquini, Doy Mavior, Fernando López y Miguel Betancourt. Bueno, ¿quién os habla también? Hay que pensar en lo internacional. Cuando piensas en lo internacional, es un reto grande. Y allá es donde debe mirar, donde se debe mirar culturalmente y artísticamente. Para el peruano Bernardo Blas, si bien es cierto que el proyecto del viaje era una experiencia esperada y planificada, en más de una ocasión el grupo se cuestionó si concluiría bien o mal. Pero no les importó, pues para ellos lo que en realidad tenía trascendencia era viajar y a la par hacer creación artística. En cambio, hacerlas en el camino, ahí estaba el reto. Y además era una cosa inédita que nos iba a llenar de riqueza espiritual, de expectativas y además de horizontes físicos, ¿no? A través de la mirada. Entonces hemos traído producción, por ejemplo, literaria. Yo en el camino hice un poema que fue una, digamos, transformación, una recomposición de un poeta griego, ¿no? Muestra binacional Perú-Ecuador, travesía Lima-Quito, 1800 kilómetros, se mantendrá abierta hasta el 25 de mayo en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentan obras de los peruanos Jorge Arce, Bernardo Blas, Ángel Obando, Iván Frías y Henry Romero, y de 25 ecuatorianos en pintura, performance, poesía, música, fotografía, danza, caricatura e incluso biomagnetismo. Rafael Díaz espera que ese trabajo vuelva a Lima en noviembre o en diciembre de este año, con obras de artistas ecuatorianos, propuesta que es apoyada por Jorge Arce, quien señala que al ser este un plan piloto, este debería replicarse con otras rutas y otros países. De la mañana, 41 minutos. Los nuevos espacios de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar permitirán la readecuación de la hemeroteca, lo que facilitará la ampliación del área de lectura. Conozca más detalles a continuación. Trabajos de ampliación del área del mezanine de la Biblioteca Rodrigo Pesantes Rodas de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar están siendo realizados desde hace 2 semanas. Con el aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de Azogues, cuya inversión bordea los $7,000, los nuevos espacios permitirán la readecuación de la hemeroteca, lo que facilitará la ampliación del área de lectura. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, señala que posteriormente se ampliará el área en el que reposan los fondos bibliográficos, que permitan una adecuada custodia y mejor organización. Palomeque también expresa su agradecimiento al alcalde de la ciudad de Azogues por su apertura con la institución cultural e informó que se halla en trámite su solicitud de ampliación de la obra, en lo que respecta a la colocación de los cielos rasos. Una biblioteca puede definirse desde un punto de vista estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. Sin embargo, en la actualidad, esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales, como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Cada 24 de octubre se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y ahora pasamos del Cañar al puerto principal, a la provincia de Guayas. Escuchar y disfrutar de pasajes de uno de los clásicos de la literatura universal como lo es Don Quijote de la Mancha, acompañados por amigos y familiares y una buena taza de café, es la propuesta que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas tiene dentro de su espacio Cuentos a Media Luz. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y dentro del espacio Cuentos a Media Luz que organiza esa institución, se llevará a cabo el evento Leer a Quijote y Tomar un Café el viernes 27 de mayo a las 19 horas. El espacio Cuentos a Media Luz que organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas propone en esta ocasión disfrutar de la lectura de algunos capítulos del clásico de la literatura universal Don Quijote de la Mancha, mientras los asistentes beben una taza de café. El evento contará con invitados especiales que narran gran variedad de cuentos y leyendas de Guayaquil, nuestro país y del mundo, en un ambiente familiar y acogedor a la luz de las velas. El Quijote es la obra más conocida de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. En 1615 aparecería la segunda parte del Quijote de Cervantes, con el título de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote fue la primera obra genuinamente crítica contra la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 46 minutos y seguimos recorriendo las actividades que se realizan en los núcleos de nuestra institución. Libros de contenido social y político se presentan los dos últimos jueves de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Amenizarán estos lanzamientos el ensamble académico de esa institución. En la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi se presentarán este mes tres libros de contenido social y político. Germánico Alvear, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, nos comenta acerca de los libros que se presentarán el jueves 24 de mayo en la institución. El jueves 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro del Núcleo se va a hacer el lanzamiento de un libro del escritor, muy importante escritor, Jaime Galarza. Es sobre las bases militares en el mundo entero. Y a la vez van a compartir también el libro La Muerte de Jaime Roldós Aguilera. Esto es un evento eminentemente cultural donde se invita a todas las personas para que participen y dialoguen con el señor escritor Jaime Galarza. Alvear también brinda detalles sobre el libro que se presentará el jueves 31 de mayo en la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. El 30 de este mes que va a ser igualmente un lanzamiento de un libro escrita por la doctora Lourdes Iván que se llama Tatay Correa. Este evento igual es auspiciado por la Casa de la Cultura y esperamos que todos los ciudadanos se den cita al Teatro del Núcleo a partir de las 6 de la tarde. Será la presentación con la Sinfónica de la Casa de la Cultura. Política, que significa de, para o relacionado con los ciudadanos, es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. También es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Es un quehacer ordenado al bien común. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Música. 7 de la mañana y 49 minutos. Continuamos con más información. Nos mantenemos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una pieza teatral que propone detener el tiempo y regresarlo para cambiar las vidas de las mujeres de una familia se presentó ayer en una función para estudiantes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó la obra teatral La Edad de la Ciruela, el lunes 21 de mayo y para estudiantes de colegios capitalinos. La obra contó con la actuación de Rosana Iturralde y Nadiez Dalosa. La dirección original de la pieza es de Aristides Vargas. Nadiez Dalosa, actriz de la obra, nos comenta acerca de esta reconocida pieza teatral. Es una obra que le escribió Aristides Vargas. Esta obra Aristides la escribió para la Corporación Teatral Tragaluz por los años 90. La corporación está a cargo de Rosana Iturralde y la obra es la historia de una familia de mujeres. Son 11 mujeres en la casa, entonces ellas empiezan a recordar todo lo que pasó cuando ellas vivían en la casa, las tías, las abuelas, la mamá, la empleada. Y básicamente habla sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre el paso del tiempo. En una forma muy lúdica, las niñas deciden detener el tiempo porque se dan cuenta que las tías, la mamá, no han hecho lo que realmente han querido de su vida, entonces creen que el enemigo es el tiempo, entonces deciden juzgarlo y deciden detener el tiempo. A pesar de que tiene 20 años, mucha gente no la ha visto y mucha gente de joven tampoco la ha visto, entonces es como súper chévere que se pueda presentar para colegios. Rosana Iturralde señala que este es un trabajo emocional muy fuerte. No solo es una caracterización y un cambio de personajes, sino que se van forjando relaciones profundas. Hay escenas muy cortas y aún así, de un momento a otro, pasas de ser una niña a ser la abuela María, la empleada de la casa, la tía, y añade que eso pasa sin salir nunca del escenario. La obra, que Iturralde estrenó en 1997 con Lisette Cabrera, pasó por ciudades estadounidenses como Washington, Nueva York y New Jersey. Desde su creación, esta pieza ha pasado por varios procesos, así como de elenco. Actrices como Cristina Morrison o Nadiez Dalosa han compartido escenario con Rosana Iturralde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 52 minutos. Orquídeas con milímetros y centímetros de dimensiones son la atracción de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit en una curiosa exposición. Trabajo en conjunto entre el herbario Padre Luis Odiro de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit y el Jardín Botánico Milpe llegaron a la ciudad de Quito la exposición Microorquídeas. Esta iniciativa presenta 25 especies de microorquídeas en varios géneros traídos desde el Cantón San Miguel de los Bancos, en donde se ubica el Jardín Botánico Milpe. Su director, David Romero, comenta lo que el público puede encontrar. Bueno, estamos presentando aproximadamente 25 especies de orquídeas de varios géneros. Son microorquídeas, miden milímetros. Una de las principales géneros que estamos presentando es el género Lepantes, que es considerado uno de los géneros dentro de la familia de las orquídeas que mayor diversidad tiene y mayor endemismo. Es decir, son únicos de cada país. Uh-huh. En el Ecuador existen aproximadamente ya descritas más de 4.000 especies de orquídeas. Es decir, una de cada cuatro plantas que tiene el Ecuador es una orquídea. Uh-huh. Dentro de todas las orquídeas, más del 40% son orquídeas miniaturas. Por eso a veces no valoramos mucho esto. Esta exposición es la entrada a los diversos contenidos de la biblioteca. Pues cabe señalar que además de libros, el público también puede conocer sobre el patrimonio vegetal y floral que nuestro país tiene a través de la oferta del herbario Padre Luis Odiro, mismo que lo detalla a continuación su técnica Sara Ruano. Bueno, el herbario nosotros mantenemos es la restauración, la preservación y la conservación de las muestras del padre Luis Odiro. Aproximadamente tenemos alrededor de 13.500 especímenes, de los cuales todos distribuidos por familias, género, especie, y con una clasificación y una determinación actualizada, pero siempre mantenemos lo que es los nombres del padre Luis Odiro. Ecuador posee cerca de 13.000 especies de orquídeas. Esta flor es de hábito epífito, es decir, que crece en troncos de árboles en condiciones de alta humedad. Para observar esta microorquídea, usted puede visitar la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polis, ubicada en la calle José Nogales, N69-22 y Francisco Arco, en Cotocollao. Ahora bien, si usted quiere tener un contacto más real y directo con la naturaleza, puede ir al noroccidente de Quito, visitar el Jardín Botánico de Milpe. Está en la vía Calacalí La Independencia, a 4 kilómetros antes de llegar al poblado de San Miguel de los Bancos. Siete de la mañana con 55 minutos. Este y todos los miércoles en la Casa Toledo son miércoles de teatro unipersonal, con la presencia de Ana María Valareso en la obra Soy Bipolar. Daniela es una exitosa ejecutiva que lo ha conseguido todo: formación en prestigiosas universidades internacionales, altos cargos en empresas transnacionales, viajes, éxitos, riqueza. Lo tiene todo, pero como ya está atravesando los 35 y le falta solo un pequeño detalle esencial para ella: casarse. En este escenario es que Daniela Solines, interpretado por Ana María Valareso, se plantea varias temáticas desde puntos tan opuestos que solo una bipolar lo podría hacer. De ahí que su monólogo se titule Soy Bipolar y que, a pesar de que la obra de entrada le arranca una sonrisa, su creador, el humorista Ramón Serrano, tuvo que investigar sobre la bipolaridad. Así lo reseña Ana María Valareso. Bueno, la creación del personaje realmente fue una investigación con algunos médicos psiquiatras que tuvimos que conversar con ellos para que nos hablen de lo que es esa patología y para ponerla en escena. Entonces, fue un trabajo más o menos de un año, el ir escribiendo, el ir también personalizando los dos, valga la redundancia, personajes. Entonces, es un, como te dije desde un inicio, es un desdoblamiento de la una con la otra y una pelea constante. En el 2017, Soy Bipolar y qué fue estrenada en Quito, captando la aceptación del público. La obra, porque te das cuenta y entiendes lo que es la bipolaridad, y hay una aceptación muy buena, porque como es una comedia, nosotros tratamos de que la gente lo vea de esa manera, de que la vida la llevemos de esa manera, con risas, realmente aceptando y aceptándonos nosotros mismos. Las funciones serán todos los miércoles del mes de mayo a las 8:30 de la noche en la Casa Toledo, ubicada en la calle Toledo N24-678 y Coruña, en el sector de La Floresta.